derrama sobre cada uno de nosotros tu espíritu, que se rasguen las nubes como se rasgaron el día del bautismo, y que como descendió una paloma sobre Jesús, venga sobre todos nosotros la fuerza de tu Espíritu Santo. Déjalo que se mueva dentro de tu corazón.